Miércoles 18 de enero, los Evangelios y la Cruz. A pesar de la encarnación de Cristo, su enseñanza profunda y los milagros que realizó, estos no son el centro de la vida de Cristo. En cambio, el pensamiento dominante de Jesús es el de dar su vida. Por más milagrosos que hayan sido su nacimiento y su ministerio, la gran misión de la vida de Cristo fue su muerte. En los cuatro evangelios, Jesús procura preparar a sus discípulos para su muerte. Pero su devoción por Jesús y la esperanza de un Mesías político les impidieron comprender lo que Jesús les decía. Escucha Marcos capítulo 10, versos 32 al 45. ¿Cómo describió Jesús su ejecución tan próxima? Versos 33 y 34. ¿Qué había de malo en el pedido de Santiago y de Juan? Versos 35 al 37. ¿Cuál fue la aguda respuesta de Jesús? Versos 42 al 45. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La noche antes de morir, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Luego los instruyó para que ese evento fuera conmemorado hasta su regreso. La ordenanza de la comisión, instituida por el Señor mismo, y el único acto conmemorativo que él autorizó, no es un recordativo de su encarnación, de sus milagros o de su predicación. Es un recordativo de su muerte. Cristo quiso ser recordado por su muerte. En los informes de los cuatro evangelios acerca de la vida de Jesús, los eventos que rodearon su crucifixión reciben el mayor énfasis. El asombroso milagro de la encarnación y el nacimiento de Jesús son mencionados solo por Mateo y Lucas en 2 capítulos cada uno. Marcos y Juan omiten comentarios sobre el nacimiento de Cristo y comienzan sus evangelios con Jesús como adulto. Los cuatro escritores de los evangelios, sin embargo, enfatizan la última semana de la vida de Cristo y su muerte. Repasa las narraciones y notarás que la concentración está en la última semana de la vida de Jesús, que lo lleva a su muerte. Esto abarca desde un tercio hasta casi la mitad de los textos en los evangelios. Cada lector está forzado a prestar atención indivisa al gran acto redentor de Dios. Considera tu vida, tu pasado, tus errores, tus pecados. ¿Crees honestamente que has hecho algo o podrías hacer algo para expiar ese pasado? ¿Por qué entonces la muerte de Jesús en tu favor debería ser el centro de toda tu vida? ¿Qué esperanza tendrías sin ella?